Esto es, ahí Manolo, me parece que es este, y un cuñado. Esto está por lo menos en Llamas de la Ribera, que mi marido es de Llamas de la Ribera. Él vino para aquí, a casa de unos, de la alcaldesa. Estuvo sirviendo ahí porque antes los que no tenían tenían que buscar trabajo, como fuera. Y entonces ahí nos conocimos. Él vino para aquí a poner el lúpulo. Y entonces aquí yo fue cuando le conocí a él y eso, claro. Como primero lo plantaron para allá, en el Órbigo, y él lo tenía en casa su padre y eso, pues entonces vino para aquí y aquí lo plantó también, por ahí. Ayudó.